las flores. Bueno, quiero comentar un poco cómo es esto de la lucha en contra de la autopista, que es algo que nos toca de cerca también. Sí, la lucha ya viene hace rato, en la cual se fueron juntando desde asambleas de vecinos, hasta también los guardaparques, quinteros de la zona, con la idea esta de empezar a denunciar este proyecto que se hacía a espalda de la gente, de pasar una autopista por el Parque Pereira y Villa Elisa. Siendo el parque una reserva provincial, un pulmón verde, en el medio de dos ciudades tan grandes como la Capital Federal y La Plata, y además en donde hay habita gente que produce muchos de la verdura que consumimos en las ciudades. Y bueno, a partir de eso se empezaron a generar campañas de difusión, actividades, se hicieron algunos cortes de ahí de Centenario y también de la autopista Buenos Aires-La Plata, caravanas de vehículos, bueno, distintas medidas de protesta para que la gente supiera qué era lo que estaba pasando allá en Parque Pereira y Villa Elisa. Bueno, también fue acompañado por distintos actores de la universidad y, bueno, la universidad estaba metida porque hicieron una... Realidad les pidió hacer un análisis de impacto ambiental para ver si podía o no podía pasar la autopista por ahí, qué sé yo. Y bueno, la universidad no se hizo mucho cargo, digamos. Y acá las tierras también son de la universidad, entonces, bueno, ¿para quién está jugando la universidad? ¿Si para el pueblo o para otros intereses? Y eso hay que disputarlo. Bueno, cuenten también qué trajeron, qué pusieron en el puesto y, bueno, cómo lo producen. Bueno, ahora trajimos productos del vivero que estamos arrancando, flores y plantas aromáticas, y también productos de otras organizaciones del sector rural, de la Austral de Mendoza y de Ocapi de Formosa. Tenemos salsa de tomate, totalmente natural, sin conservantes, nada, y artesanías en mimbre que hacen los pilagastos.